Bueno, esta ley implica que ninguno de las empresas pueda tener más del 30% de la góndola. Como mínimo tiene que haber cinco competidores y eso va a significar que todo el mundo va a tener que competir con precio y calidad, las dos cosas juntas, porque con precio solo no se va a poder competir si no hay calidad y con calidad solo si no hay precio tampoco.